En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En la sintonía líder del deporte en Teleelche en Radio Marca, donde nos puedes escuchar cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada, también en nuestro canal de YouTube, en nuestra web de Radio Marca Elche, en Teleelche Televisión y también en la web y la app de Teleelche. Hoy es lunes 12 de agosto, en plenas fiestas patronales, mañana la nit del alba, día grande. Ya tenemos ahí el Mystery Dels, las representaciones y la liga que arranca este próximo fin de semana. El Elche se estrenará el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Para ese partido, la plantilla del Elche llega más que justa, a falta todavía de muchos fichajes y sobre todo a falta de gol, por lo que hemos visto en los últimos partidos de pretemporada ante rivales que se va a encontrar en segunda división. Y lo pudimos comprobar en una nueva edición del Festa del Elche, que el Elche lleva sin ganar desde 2018. Perdió un 0-1 frente al Levante, con una historia repetida del año pasado. Un Elche que domina, que empieza bien teniendo ocasiones de gol, pero que como no tiene delantero, solo uno, y en este caso estuvo en el banquillo Mourad, pues le cuesta un mundo hacer gol. En ese sentido, el técnico del Elche, tras el partido y tras la valoración del encuentro, le preguntamos por esa llegada de delanteros que no acaba de producirse. Bueno, a ver, esto es una cosa que creo que vosotros ya sabéis, que no es fácil fichar gol como tal. Creo que lo he dicho muchas veces, hay pocos jugadores de la categoría, si miramos la tabla de clasificación de goleadores de los últimos años, que digas, los cuento con los dedos de esta mano, que te aseguran 10-12 goles todos los años. Hay un jugador que un año mete muchos goles, pero luego no los hace, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que los generemos. Para mí lo más que generemos las situaciones. Para mí lo más importante es que entendamos las cosas que tenemos que hacer. Para mí lo más importante es que lo mismo que queremos ser protagonistas, combinar, desgastar y demás. Evidentemente, cuando hay que ser vertical hay que ser. No vale de nada que hagamos 4 o 5 pases, atraigamos al rival, esté solo para girarme y otra vez vuelva a jugar para atrás, ¿no? Pero son cosas normales del proceso. Lo explicaba así Eder Sarabia, que es muy consciente de que sin gol no hay victorias y va a ser muy difícil, a menos que en las últimas horas y antes del comienzo de la liga, aunque el mercado acaba el día 31, pues el propietario sea capaz de firmar y firmar bien, que es lo que quiere Sarabia. 4 o 5 muy buenos jugadores, dijo el viernes y el sábado tras el partido. En ese sentido, nombres que se empiezan a agolpar encima de la mesa. Algunos, la mayoría, ofrecidos por sus representantes, como el caso de Bakis, delantero del Zaragoza, que ya tuvo en el Andorra el técnico. Allí lo hizo bien, marcó 12 goles en segunda división. Sin embargo, el año pasado fue traspasado al Zaragoza y en 19 partidos no ha marcado ni un solo gol. El nombre de Randy Enteca, por el que el Elche luchó en verano y sobre todo en invierno, también vuelve a estar encima de la mesa. El futbolista ya le ha dejado claro al Rayo que quiere salir porque quiere disputar minutos. Ha sido ofrecido Dani Escriche, que ya estuvo aquí en la 19-90, pero ha sido ofrecido porque en el Albacete le han abierto la puerta. Si al Albacete no le vale, ¿qué nos hace suponer que al Elche sí? Bueno, pues son algunos de los nombres, como también el de Cedric, Iván Cedric, de la Unión Deportiva Las Palmas, que podría también llegar cedido. Alberto Marí, delantero del Valencia. Sin olvidarnos del extremo Hugo González, del Valencia. Omar Caguado, centrocampista del Zaragoza, que también coincidió con el propio Eder Sarabia en el conjunto andorrano. Por cierto, si se activase la opción de Bakic o de Marc Aguado, no se descarta que se ponga otra vez como moneda de cambio el fichaje o la cesión de Edgar Badía, que por lo visto en el Festa d'Elx apunta a ser el portero titular de Eder Sarabia si es que no acaba marchándose. Un Elche Club de Fútbol que, eso sí, consiguió la victoria un día antes con la Unidad B, con los canteranos, en el trofeo Vega Fibra frente al Orihuela. Ahí sí se llevó el trofeo, sin embargo le entregó el suyo propio el Festa d'Elx al Levante. Decía Sarabia tras el partido que van por el buen camino de lo que quiere que sea el equipo, pero que es incuestionable que le faltan todavía piezas, y no pocas, y además importantes. En un partido el Festa d'Elx con casi 8.000 aficionados del Elche, la mitad de los abonados. Está muy bien teniendo en cuenta que muchos están de vacaciones, que otros tantos estaban disfrutando de las fiestas y de las retransmisiones. Que pitaron en el minuto 12 la gestión del propietario Cristian Bragarnic por su falta de fichajes. Y que a lo largo del partido en un par de ocasiones se oyeron cánticos de Bragarnic, vete ya, apretándole en el capítulo de fichajes. Han terminado las Olimpiadas con 18 medallas. Hoy la ilicitana Ángela Martínez, la nadadora, ha sido recibida por la Corporación Municipal. Todo ello nos lo contará haciendo un resumen de esas 18 medallas de la selección y en este caso de la delegación española. Nos lo contará Pedro, Pablo López, como siempre en el tramo final, y nos contará algún fichaje que en este fin de semana también se habrá realizado. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. ¡Qué baxto! Baxto es tu restaurante crazy food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deudels de Desamparats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Baxtacos, Bax Fries, Burgers Specials o Poxtres. Baxto, también en Murcia y en Dehesa de Campoamor. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Ita y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Ita y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Marca Elche. El Elche Club de Fútbol ha cerrado la pretemporada con una victoria. Se llevó el trofeo Vega Fibra ante el Orihuela por 0-2. Un partido serio de la Unidad B con la mayoría de canteranos. Vencieron gracias a los goles de Rodrigo Mendoza y Mourad a un Orihuela que no olvidemos que está en la segunda ref. El sábado fue sin embargo el Festa de Elche, donde Eder Sarabia puso un equipo que tiene un aroma claro a 11 titular de cara al comienzo de la liga. Y donde, pudimos ver que Edgar Badía se presume como el portero titular, a menos que, de aquí al 31 de agosto salga, pero tiene pinta de que va a ser el guardameta titular el próximo domingo contra el Huesca. Pedro Vigas, Mario Gaspar como centrales. Mario Gaspar como central, ¿por qué? Porque no le quedan más centrales. Es que es alucinante que a estas alturas no tengas ni una pareja sana de centrales, ni sobre todo dos delanteros más. A 6 días del comienzo de la Liga para el Elche. Es surrealista, por definirlo de alguna manera que se entienda. Todos los equipos a estas alturas están intentando pescar ya alguna guinda para cerrar su plantilla. El Elche a estas alturas necesita 7-8 guindas, porque la plantilla no es que esté a punto de cerrarse, es que ni se ha abierto. Los fichajes, los dos únicos que se han realizado, el otro día Eder Sarabia los tuvo que poner porque no tiene mucho más. Ahora mismo no hay fondo de armario. 20 jugadores en plantilla. Si de los 20 quitamos a un portero, se quedan 19. Si de los 19 quitamos a dos jugadores recién operados, que no estarán hasta primeros de noviembre, 3 meses, nos quedamos en 17. Si de los 17 eliminamos de la ecuación a Cris Salvador, que está lesionado, 16. Si eliminamos a Raúl Guti, que no sabemos hasta cuándo va a poder volver, después de una grave lesión nada más llegar al Zaragoza, 15 jugadores profesionales. 15 jugadores profesionales. Y Alex Martín, que el otro día se lesionó en uno de los partidos amistosos, el otro día estuvo en el banquillo, pero entre algodones. Es que es increíble que a estas alturas el club que va a comenzar la liga con más de 16.000 abonados, con una de las aficiones más numerosas del fútbol español y de la segunda división, estemos así a estas alturas. El año pasado a estas alturas nos quejamos de que habían pocos fichajes y habían 6. Y algunos de ellos ya contrastados como Aleix Febas, Óscar Plano. Esta es la auténtica realidad. Por eso el propietario fue el blanco de las protestas de la afición, como no puede ser de otra manera. Minuto 12, pitada durante un minuto, dedicada a Cristian Bragarnic. Y por si no había captado el mensaje o no le había llegado, durante varias fases del encuentro, cánticos de Bragarnic, vete ya. Es evidente que algunos lo piden de verdad y otros que simplemente lo cantan para que se ponga las pilas. Pero él va a su ritmo. Y su ritmo, que insisto, puede uno entender que en las últimas 48 horas o en la última semana se pueden producir movimientos interesantes de jugadores que ahora dicen que no, pero que al final se desesperan y quieren, eso lo puedes entender para terminar de cerrar la plantilla y darle un premio a la afición. Pero es que tienen media plantilla por hacer, medio equipo titular, si de verdad quieres aspirar al ascenso. Eso es ahora mismo una mentira. El Elche no puede aspirar al ascenso con esta plantilla. No tiene gol. Tiene un buen centro del campo, tiene buena portería, gol no tiene ninguno, o poquísimo. De hecho, el único delantero pues estuvo en el banquillo casi todo el partido, Mourad, y durante la pretemporada está confiando poco en él, porque confía poco en él. Eder Sarabia prefiere poner a Óscar Plano, que sale de una lesión importante y que no es delantero. Por no hablar de que en defensa necesitabas uno o dos centrales, ahora con la lesión de Johnny, de Carlos Kler, pero vamos, dos o tres, pero buenísimos. Y eso se paga, los delanteros el gol se paga y los defensas se pagan. El señor Bragarnik no está dispuesto a pagarlos. Por eso se le escapan todos a Queche, al Zaragoza y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar de aquí a las próximas 48 horas, que es cuando Eder Sarabia ha puesto el plazo de que cree que se van a terminar realizando 3, 4 o 5 fichajes? Pues o mucho nos equivocamos o si se realizan van a ser fichajes de, no voy a decir importantes, y tampoco quiero faltar al respeto de decir mediocres, pero normalitos, ojalá sea todo lo contrario. Y digas, ole. Uno de los nombres que vuelve a entrar en escena, Randy Enteca, se está dejando creer, pero por muchos clubes y también en Europa. Está muy difícil porque Enteca y el Rayo quieren dinero. Ese es el verdadero problema del Elche. Que es un ejemplo de club saneado, pero a costa de lo deportivo cada vez hacerte más pequeñito. Y ahora mismo, los buenos tienen ofertas mucho más jugosas que la del Elche. El Elche ahora mismo, vamos, a menos que se haya puesto las pilas desde la salida de Chema Aragón hasta ese momento, no competía. El caso de Akeche es muy claro. El representante de Akeche estuvo la semana pasada hablando con Bragarnik. Y Bragarnik le hizo una oferta que para nada llegaba a las pretensiones de Akeche que decidió el Zaragoza. ¿Por qué? ¿Porque es del Zaragoza toda su vida Akeche? No. Porque quiere un buen contrato y se lo ha ganado después de marcar 13 goles el año pasado sin ser delantero. Entonces, dice, es que estoy intentándolo. No. Una cosa es intentarlo de verdad con una apuesta más o menos en la media del mercado. Pero si tú ofreces 100 y los demás ofrecen 300, a ti no va a venir nunca. Bueno, pues, insisto, Randy Enteca vuelve a estar en el radar del conjunto ilicitano. El futbolista ya le ha comunicado al Rayo su intención de salir, aunque sea cedido por la falta de minutos. Él quiere ser un hombre importante. Otro, como comentó, adelantó el diario Información, es Sinan Bakis, delantero turco del Real Zaragoza. El curso pasado no anotó ningún gol en 19 partidos que disputó. Es cierto que ha estado también lesionado de rodilla. Es una petición de Eder Sarabia, con el que coincidió en el Andorra hace dos campañas. Marcó 12 goles en 34 partidos, por eso el Zaragoza se esforzó por ficharlo. Y Sarabia, a pesar de que el año pasado lo pasó en blanco, no marcó goles, él entiende que le puede sacar petróleo y rendimiento, porque eso es verdad. Hay entrenadores que tienen un feeling con un jugador y ese jugador funciona solo o mucho con ese entrenador y con el resto, o en otros equipos, no funcionan igual. Se trata a veces de saber tocar la tecla, de darle el cariño necesario. Bueno, pues Sinan Bakis es una de las opciones. Otro que puede, que está ahí, es Iván Cedric. Fichó a finales de junio por Las Palmas, procedente del Valladolid. El conjunto canario no descarta una cesión antes del cierre del mercado. El regreso de Dan Escriche, bueno, podría ser otra opción si apostamos a lo barato, porque es el Albacete el que le abre la puerta y su representante el que lo está ofreciendo a varios equipos. Recordamos que Dani Escriche Estuvo en la temporada 19-20, con la que logró el ascenso a primera en el año de Pacheta, que el año marcó 3 goles en 20 partidos de la mano de Pacheta. El pasado curso anotó también 3 goles en 34 partidos en el Albacete. No es ahora mismo el 9. Bueno, es que el Elche necesita varios delanteros. Podría ser ese 9 más ratonero, pero no el 9, digamos, rematador que busca Eder Sarabia, que es un tipo grande, como puede ser Simon Bakis, o en este caso Mourad, si tuviera mayor definición. Alberto Marí es otra de las opciones que se barajan desde el club, desde hace ya tiempo, delantero joven del Valencia, que tras la llegada de Dani Gómez podría llegar a préstamo, aunque cuenta con varias ofertas de equipos de segunda. Sin olvidarnos, bueno, de otros que ya no son delanteros, pero que sí quiere Eder Sarabia, como Marc Aguado, centrocampista del Zaragoza, que lo tuvo varias temporadas en el Andorra. Hugo González, el extremo del Valencia, siguen también en la agenda. En fin, muchos nombres, cada vez más, y esperemos que verdaderamente lo que llegue sea calidad y no cantidad. Que no sea para tapar bocas y que sean futbolistas que suban el nivel de la plantilla del Elche. Si no, el Elche solo podrá luchar por la permanencia. Ojalá, insisto, me equivoque. Pero ahora mismo con este equipo es imposible. No tienes gol. Los partidos los ganan los equipos. Pero muchas veces los puntos los dan el delantero y el portero. El Elche tiene una buena portería en segunda división. Se queden los porteros que se queden. Pero arriba está más seco que el desierto del Sahara. Un solo delantero, Mourad, que el año pasado era el cuarto y estuvo a punto de irse cedido, pero claro, como se vendió a todo lo que era vendible, Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé, hablo solo de delanteros, se quedó como el titularísimo. Es que este año necesita mínimo 2 delanteros, 2 centrales, un extremo, un lateral izquierdo y un centrocampista. A 6 días de comenzar la liga. Bueno, vamos a escuchar las reflexiones de Sarabia una vez finalizado el partido. Lo hacemos enseguida. Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. ¡Atención Elche! Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. ¡Te esperamos! Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Super promoción de agosto en Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 100 euros en combustible por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Kumho. Oferta válida hasta fin de mes. Con los neumáticos no te la juegues, viaja con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche, Teleelch, nuestra nueva web de Radio Marca Elche, también la de Teleelch, YouTube de Radio Marca Elche y de Teleelch, en fin, nuestra app. Muchas posibilidades para seguirnos desde cualquier parte del planeta Tierra. Vimos contra el Festa de Elche, o sea, mejor dicho, contra el Levante en el Festa de Elche, trofeo que fue parar a las vitrinas del conjunto granota, a Edgar Badía en portería, Mario Gaspar Pedro Vigas como centrales, laterales Salinas por la izquierda, Álvaro Núñez por la derecha. En el centro del campo hay un tribote con Alice Febas, Nico Castro y por delante Nico Fernández, con Yago Santiago arrancando desde la banda derecha, Rafa Núñez desde la izquierda y Óscar Plano como hombre más adelantado. Ojo, porque este 11 tiene una, yo diría un 90% de ser el 11 del debut liguero. Ahí podría haber alguna novedad, algún cambio. Claro que lo podría haber, pues a lo mejor que Yago Santiago entrase en banda izquierda porque es extremo zurdo y Josan extremo derecho, sería incluso más lógico. Pero es cierto que a Yago Santiago lo vimos, bueno, extremo, jugó de extremo zurdo, ¿verdad? A Rafa Núñez lo vimos por la derecha. Yago Santiago fue para mí lo mejorcito del partido, sobre todo en la primera parte, dando tres asistencias, teniendo un gol de cabeza, y la verdad es que es un debut prometedor ante la afición franjiverde. ¿Qué lectura hacía Sarabia tras el partido? Insisto, perder o ganar un partido pretemporada para mí no es importante, pero las sensaciones sí, y más cuando ya es un partido a 7 días del comienzo de liga y donde has puesto ya el 11, digamos, tipo, el 11 base. Sarabia. Igualado, diría. Creo que ellos nos han generado muy poco, salvo la gran parada de Edgar y el gol desde el tiro de lejos. Nosotros creo que hemos tenido bastantes más acercamientos y situaciones claras para poder hecho por lo menos algún gol. Creo que el empate mínimo lo hemos merecido. Y bueno, pues que hemos competido, que hemos estado a la altura del partido, que estamos en ese proceso de entender ciertas cosas de las que para mí son muy importantes, que cuando las hemos hecho bien, que ha sido varias veces, creo que lo hemos hecho muy bien, y cuando no lo hemos hecho tanto, pues el rival o nos ha hecho un poco más de daño, o nos ha faltado fluidez, o nos ha faltado verticalidad, pero bueno, parte de lo que es un proceso de ir construyendo algo y bueno, preparándonos lo mejor posible para empezar el fin de semana que viene. Para empezar el fin de semana que viene, que es el próximo, a las 7:30 el Elche debuta frente al Huesca. Ya sabemos todos lo que pasó la temporada pasada cuando el Elche iba de gallito de uno de los tres favoritos por ser un ex primera contra el recién ascendido Racing de Ferrol, pues que el Racing se llevó la victoria. Ahora llegamos en condiciones muy distintas. El Elche no va para nada de gallito, hay desilusión y crispación en la afición franjiverde por la falta de una apuesta clara por un equipo potente por parte de su propietario. Nadie se fía ni del Huesca ni de nadie, porque la liga a priori va a ser muy dura. Bueno, quizás empezar así, ¿no? Con muy pocas expectativas. Y las expectativas están en los delanteros, en los fichajes. ¿Van a llegar? ¿No van a llegar? Porque el Elche necesita gol como el comer. Bueno, a ver, esto es una cosa que creo que vosotros ya sabéis, que no es fácil fichar gol como tal. Creo que lo he dicho muchas veces, hay pocos jugadores de la categoría, si miramos la tabla de clasificación de goleadores de los últimos años, que digas, los cuento con los dedos de esta mano, que te aseguran 10-12 goles todos los años. Hay un jugador que un año mete muchos goles, pero luego no los hace, ¿no? Entonces, Para mí lo más importante es que los generemos. Para mí lo más que generemos las situaciones. Para mí lo más importante es que entendamos las cosas que tenemos que hacer. Para mí lo más importante es que lo mismo que queremos ser protagonistas, combinar, desgastar y demás. Evidentemente, cuando hay que ser vertical, hay que ser. No vale de nada que hagamos 4 o 5 pases, atraigamos al rival, esté solo para girarme y otra vez vuelva a jugar para atrás, ¿no? Pero son cosas normales del proceso. Cosas normales del proceso y un Elche que está todavía en construcción, en mucha construcción. Que yo también en momentos determinados los veo como vosotros o como la afición, que ha habido más de un par de situaciones que lo hemos hecho bien, pero luego nos ha faltado un poco esa verticalidad, ¿no? Ya digo, también el jugador, dentro de toda la información que le estamos dando, necesitamos que lo entienda, pero que también se suelte para eso, que le vaya saliendo más natural y más fluido. Y dentro de eso, de verdad, creo que hemos, por momentos, hemos empezado bien, siendo un poquito más verticales, llegando por fuera, rompiendo bien al espacio, teniendo presencia. Ha habido un rato que... Palabras de Sarabia, al que también se le preguntaba por el estado del césped. Fue otra sorpresa realmente agria el ver el césped tan mal. Ya lo entiendo y ya lo dije el otro día. Esta no es la respuesta, vamos a ponerla, sobre el estado del césped. Esperemos que sí. Que llegue para el domingo. Pues la verdad que tienes razón y eso no nos favorece. También te digo que estaba mejor de la pinta que tenía, ¿eh? Los jugadores, es verdad que había zonas donde te podía botar un poco peor y ser un poco menos preciso, pero estaba mejor de la pinta que tenía, bastante regular. El estado del césped, insisto, a todos nos sorprendió para mal, negativamente. Es cierto que hace años, cuando llegaban estos calores, pues los céspedes lo pasaban francamente mal, pero el Elche cambió a una empresa, digamos, importante para que esto no sucediese, para mantener el césped, pues como lo ha mantenido en los últimos veranos, impoluto, perfecto, y una desagradable sorpresa encontrarse con esos roales, con esas calvas, con esas ronchas en el césped que, desde luego, ni benefician a la vista del aficionado, como si hubiera habido dejadez, que estoy seguro de que no, y mucho menos a los futbolistas y más a un equipo como el de Sarabia, que lo que quiere es tener el balón el máximo tiempo posible y para eso el terreno de juego tiene que estar lo mejor posible. Bueno, pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol que ya pone el foco hoy, jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos a tope para preparar ya ese debut liguero contra el Huesca en un fin de semana en el que no sé si ha habido muchos, pocos fichajes. Le vamos a preguntar a Pablo López para repasar el mercado de segunda. Pablo, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido el fin de semana en el capítulo fichajes? Bueno, pues son varios los equipos que siguen incorporando a jugadores a sus filas de cara a esta nueva temporada. Por ejemplo, el Albacete ha fichado a Nabil Touahizi. El atacante llega procedente del Atlético de Madrid B y firma con los manchegos para las próximas 2 campañas. En Granada se hacen con los servicios de Manu Lama, precisamente el hijo del periodista Manolo Lama, que llega procedente del Fuenlabrada para fichar por 3 temporadas con el conjunto nazarí. En el Mirandés. El conjunto nazarí es el Granada, ¿no? Claro. Ha fichado por el Granada. Ah, bueno, es como han dicho algo de Fuenlabrada, porque será claro, el de Fuenlabrada. Claro, porque viene el Fuenlabrada. Viene el Fuenlabrada al Granada. Culpa mía. No te preocupes. En Mirandés siguen apretando en cuanto a llegadas y ya tienen 8, después de anunciar ayer 2 más. Una, la del lateral derecho Hugo Rincón, que llega cedido del Athletic Club, y otra, la del lateral zurdo Víctor Parada, que llega también a préstamo del Alavés. He mirado, Paco, y así como curiosidad, y te tengo que decir que ahora mismo los 15 futbolistas que tienen en plantilla, que tienen en cuenta en el Mirandés, terminan contrato el próximo verano, por lo que entre los 8 que han traído y los 7 que habían, si sí, no renuevan o... Bueno, pero es que el Mirandés yo creo que eso, están tan acostumbrados... Es llamativo que los 15... acaben contrato. Sí, porque les hacen un año, porque no tienen dinero para contratarlos para 2 o 3 años. La mayoría son cedidos. Pero es que yo también estaría, no sé, preocupado, ¿no? Algún año no te puede salir bien. Sí, pero bueno, ese año pues ya les tocará descender, pero de momento lo están acertando, porque fíjate que sin equipo se refuerzan deprisa y corriendo, ya llevan 8 y bueno, siempre acaban salvándose a última hora. Sí, te traen futbolistas que al final pues no deja de ser lo importante. Por último, comentar el fichaje de Haysem Hassan por el Real Oviedo. El atacante llega traspasado del Villarreal a cambio de un millón y medio de euros, aunque la temporada pasada la jugó, hay que decirlo, cedido en el Sporting de Gijón, cual fue uno de los mejores jugadores del conjunto gijonés. Ha levantado también pues críticas, obviamente, por parte de la afición rojiblanca y firma para las 3 próximas temporadas. Bueno, pues falta el Elche para animar este mercado que se va a ir animando sobre todo de aquí al 31 de agosto. ¿Qué nos cuentas, además de las Olimpiadas, qué nos destacas? Vamos a repasar previamente la victoria del Ático Club Balonmano Elche Senior Femenino en su primer amistoso frente al Balonmano Morvedre en el trofeo Ciudad de Sagunto por 23-30. Así valoraba el encuentro la jugadora del conjunto franjiverde, Paula Agulló. Aunque al principio no estuviéramos dominando el marcador, creo que sí que estábamos dominando varias fases del juego, como la transición, que creo que hemos hecho bastante daño, y en general he visto al equipo bastante concentrado y metido. Un equipo que no cesa en cuanto a su preparación de cara a esta nueva temporada. Hay bastantes jugadoras nuevas, entonces sí que nos hemos tenido que adaptar todas a este cambio, pero al final lo que es la esencia y lo que nos caracteriza pues sigue estando, lo único con matices, pero no ha cambiado mucho. Hablábamos ahora de cómo se estaban acoplando esos nuevos fichajes, porque recordemos que son varias las jugadoras que ha incorporado el Ático Club Balonmano Elche a su equipo, y ahora sí hablamos de cómo le está yendo en esta pretemporada al conjunto de Joaquín Rocamora. Es lo típico que se dice, pero al final trabajamos un montón, entrenamos muchísimo, mañana y tarde. Yo creo que prácticamente casi todos los días hemos estado entrenando con muchísima intensidad y poniendo el foco en la temporada que está a la vuelta de la esquina y para hacer un buen papel. Un partido del cual el técnico Joaquín Rocamora también mostró su satisfacción. Bueno, yo creo que a nivel general hay que estar contentos, es un primer partido. Han podido jugar todas las jugadoras, en este sentido, si luego vamos de manera analítica al partido, creo que ha sido una primera parte mucho mejor que la segunda. Se ha visto la iniciativa del equipo de dominar las fases transitivas, creo que sí que se han visto muchos errores, sobre todo a nivel de las ayudas defensivas, pero creo que también es normal por el momento de temporada en el que estamos. Y creo que la mejor noticia de todas es que hemos librado el partido sin ninguna lesión, sin ningún golpe, sin nada que nos limite para seguir trabajando. Así que nada, ahora a descansar un día, el lunes a la vuelta al trabajo otra vez y a preparar el siguiente torneo, que seguro que nos va a venir muy bien otra vez volver a competir. Pues un equipo que hoy ha vuelto a los entrenamientos, en la que está haciendo su tercera semana de pretemporada, y que el próximo sábado volverá a jugar en Sagunto para medirse al Elda Prestigio en el Global Tourist Handball. Y nos vamos a marchar con un repaso de lo que ha sido las 18 medallas que ha conseguido la delegación española, y sobre todo con una ilicitana que ha estado en los Juegos Olímpicos. Ayer, con la ceremonia de clausura, se puso el punto y final a unos Juegos Olímpicos en el que España, como bien dice Paco, ha terminado con 18 medallas tras la que consiguieron ayer los chicos de balonmano de bronce. Durante este fin de semana hemos tenido la de oro de los chicos de fútbol, que ganaron 5-3 a Francia, la de triple salto de la mano de Jordan Díaz y la de las chicas de waterpolo, que ganaron 11-9 a Australia. La delegación española termina en 15ª posición con esas 18 medallas, 5 de oros, 4 platas y 9 bronces, un medallero encabezado por Estados Unidos con 126 medallas, con 91 terminó China, aunque hay que decir que ambos acabaron con 40 de oro. En clave ilicitana, pues hemos tenido la participación de la ilicitana Ángela Martínez con ese 10º puesto en natación en aguas abiertas. Recordar que hoy ha tenido lugar la recepción en el ayuntamiento por parte del alcalde Pablo Ruz, recibiendo, ¿no?, a la deportista ilicitana, la que ha sido la única deportista de nuestra ciudad en los Juegos Olímpicos, aunque también hemos tenido la participación del futbolista del Elche Rafa Núñez con la República Dominicana, la cual no pudo pasar de fase de grupos, y la de la jugadora de balonmano Kelly Rosa, que se quedó en cuartos de final con la selección brasileña. Con esto ponemos el punto y final a unos Juegos que, bueno, esperan dentro de 4 años en Los Ángeles. Se esperaban 22 medallas, se ha quedado en 18, vamos a ponerle un bien. Nos hubiera gustado que muchos de esos cuartos puestos, creo que han sido nueve puestos, sí, pues hubieran sido metales, pero no ha podido ser. Esperemos llegar mejor a Los Ángeles dentro de 4 años. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Lo dejamos aquí. Que seáis muy felices, que paséis una feliz tarde. Mañana os esperamos aquí en Radio Marca Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.